Hablando de movimiento, ¿se acuerdan que ese movimiento era este movimiento en cuanto a conocer más a Jesús y ser más como Jesús? ¿Ah? No solamente conocer más acerca de Jesús, porque uno puede leer y leer y saber más, sino ser más como Jesús. Eso es lo más importante. Y también movimiento en asumir nuevas responsabilidades en el ministerio. Y también tiene que medirse, tiene que ser medible el crecimiento. Si usted no lo puede medir, es porque no ha crecido. Y le voy a dar unas ideas. Por ejemplo, le voy a decir porque esto es muy, muy importante. Si usted está cantando el himno, quiero seguir las pisadas del maestro. ¿Alguno conoce ese himno? ¿Ah? Drenado de gloria esa. Quiero seguir las pisadas del maestro. Y después de 10 años, todavía está cantando, quiero seguir las pisadas. Entonces usted no creció. Usted si hoy canta, quiero seguir las pisadas del maestro, mañana es, estoy siguiendo las pisadas del maestro. ¿Ah? Y después más adelante, estoy ya andando en el espíritu. ¿Eh? Y más adelante, ahora me espera la corona de la vida. Uno tiene que ir creciendo. Esos cantos que cantamos, tenemos que tener cuidado, porque, por ejemplo, si ayer cantábamos, quiero servirte, Señor, quiero servirte, mañana te voy a cantar, te estoy sirviendo, Señor, porque si no, usted no crece. ¿Cómo va a cantar toda la vida, quiero servirte? ¿Y cuándo lo va a hacer? Tiene que ser medible, tiene que usted darse cuenta, ¿eh? Entonces después dice, te estoy sirviendo, Señor. Y después adentro de 3 meses canta, ya gané 5, Señor. ¿Eh? Y después más adelante, soy un líder de un grupo, tengo una iglesia en mi casa, ¿eh? Ya soy pastor de una zona. Entonces sí que usted está creciendo. Pero si siempre está cantando, quiero servirte, Señor. Pero esos coritos son coritos que nos arruinan porque nos mantienen estancados. Y hay muchas canciones de esas que cantamos. Uno canta, Señor, lléname de amor, lléname de amor. Bueno, termino de cantar mañana, gracias que me llenaste de amor. Si no, no está creciendo, tiene que medirse. Y pasado mañana tiene que cantar, ay, yo amo a mis hermanos, Señor. Y luego amo a los vecinos, Señor. Y luego amo a mi enemigo, Señor. Entonces va creciendo en el amor. Si siempre canta, dame amor, está siempre estancado. ¿Me explico o no me explico? Usted se da cuenta entonces que cuando uno vive, ¿por qué, pastor, usted se da cuenta de esos coritos? Me doy cuenta porque he vivido eso y que ahora he crecido. Entonces, ya esos coritos cuando lo cantan, digo, esto no es para mí. Este es un corito de primer grado inferior. Yo quiero cantar uno de la escuela secundaria. O un corito de la universidad. Porque si no, quiere decir que estamos siempre cantando como si cantáramos en el puente de Aviñón. Todos cantan, y siempre lo mismo. Uno tiene que ir creciendo. Entonces, movimiento es salir de la escuela primaria a la secundaria y a la universidad. Eso es movimiento, crecer. Y uno en la primaria estudiaba P-A-P-A. P, A, P, A, pa, pa. Pero no va a ser toda la vida. P, A, pa, pa. No, tiene que cantar otra cosa. Tiene que crecer, tiene que ir a la escuela superior. Eso es lo que quiero decir, movimiento. Y desgraciadamente en las iglesias vemos que esos coros que se cantan siempre igual. Sea, la gente está siempre en el mismo nivel. Uno tendría que ir inventando coritos para los hermanos que van creciendo. Cada clase, cada grupo, según donde esté espiritualmente, tendría que arreglar los coritos para ese grupo. Si no, no estamos creciendo. Eso es lo que le llamo movimiento. ¿Ah? ¿Está claro? Bueno, donde dejamos hoy en la otra clase era que el único lugar que hay amor en el mundo es la familia. Usted va al trabajo, ahí están los compañeros que son buenos y todos, pero no son familia. Los compañeros de trabajo, algunos amigos son aves de paso. ¿Eh? Están hoy, mañana no están, pero la familia la tiene uno siempre. Y además la familia es un desafío, porque no es que en la familia todo anda bien, porque nos amamos, no. Hay dificultades, hay los chicos que se portan mal, hay por ahí uno, el marido, la esposa, hace una cosa que no debe, hay que perdonar, hay que pelear, después hay que reconciliar, y todo, pero ahí están, es familia. Uno tiene que tratar de evitar dentro de lo posible el divorcio. Un chico tiene que evitar en lo posible irse de la casa, porque si se va, le hace mal a él. Porque el estar en la casa con los hermanos, con el papá, la mamá, eso lo mantiene un poquito más, más controlado. Es decir que hay muchas cosas que pasan en la familia que no son placenteras, pero igual es la familia. La familia es la que nos ayuda a desarrollarnos. La familia es donde hay una tía que dijo una cosa y nos ofendimos con la tía, pero después la tía vino otra vez y la perdonamos y seguimos siendo tía y sobrino. Es decir que la familia es la familia. Así tendría que ser la célula. No como en la iglesia, que si uno se ofende, se manda a mudar. Se va a otra iglesia y después se ofende ahí y se va a la otra, y se va a la otra, y se va a la otra. Y así no se hacen daño ellos mismos. Nunca van a crecer. Miren, cuando yo estoy en una iglesia y un hermano me ofende, me hace algo malo, es una oportunidad para crecer en el amor. Ay, ay, ay, qué barato, ahora voy a tener que perdonar. Y sí, para eso es, para eso es. Ay, Señor, este es sinvergüenza, mire lo que me hace, este es un enemigo. Ay, pero ahora justo me lo pone Dios para que yo aprenda a amar al enemigo. ¿Ah? ¿Cómo aprendré a amar al enemigo si no los tiene? Entonces, todos son desafíos. No le llame problemas. Yo creo que el creyente no tiene nunca problemas. Son desafíos. Y yo le diría, no desafíos. Yo diría, oportunidades. Es una oportunidad de aprender algo nuevo. Cada dificultad que enfrentamos es una oportunidad para crear algo que hasta ahí, el día de hoy, no hacía, no sabía, no pensaba. Pero ahora, por culpa de este desafío, tengo que ver cómo voy a solucionar esto, cómo voy a tratar este nuevo problema con mi esposa. Ah, y cuando lo soluciono, ah, crecí. Tuve una experiencia nueva. Es decir que si usted, cuando tiene un desafío, una dificultad, le llama problema y se quiere escapar, usted no va a crecer nada. El que crece es el que se queda y lo soluciona. Ah, eso es. Tanto en el matrimonio, ¿ah?, como padre e hijo, como con el pastor, como con los ancianos, como entre nosotros. Es decir que cada cosa que llamamos problema no es un problema, es una oportunidad de crecer, de practicar una cosa que no practicábamos. Quiere decir que hasta ese día su fe no había sido probado, hasta ese día su amor no había sido probado, hasta ese día su paciencia no había sido probada. Y ahora tiene que, ay, me vino la suegra, dice que se va a quedar un mes. ¿Qué problema? Me voy de la casa. Usted está escapándole a una oportunidad de crecer. Pero con la suegra en su casa por un mes va a crecer. Va a aprender la paciencia, aprender a no contestar mal, va a aprender un montón de cosas. Hasta que cuando se va la suegra va a decir, suegra, dentro de unos meses vuelva otro mes, porque usted no sabe cuánto he crecido en este mes. Como el fruto del Espíritu se me desarrolló. Amor, gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad. Si no tenemos el desafío, es como cuando uno va a los Olímpicos, ¿se fijó? Y los chicos han estado practicando y corriendo y nadando. ¡Ah! Porque había un desafío. Si no, no hubieran practicado tanto. Entonces, los olímpicos, las olimpiadas, son ahora, parece para ellos un gran escaño que pasar, una gran escalera que subir, un gran obstáculo que vencer, pero van a volver de edad todos más crecidos, con la experiencia de haber estado en la China y de haber podido participar en semejante acontecimiento, pero les costó muchas dificultades que vencer. Hubo que juntar dinero, hubo que tantas cosas, pero todo eso los hace crecer emocionalmente, intelectualmente, físicamente. Así que si usted entendió esto, nunca más que salga de su boca la palabra, tengo un problema. Eso anótelo porque se lo dice Dios, mire. Nosotros los creyentes no tenemos problemas, tenemos oportunidades de crecer. Esto lo aprendimos mucho en nuestra iglesia. Me acuerdo una vez Soria, uno de los discípulos míos, vino un día y dice, Juan, pastor, dice, mira, me decían Juan Carlos, porque cuando nos hicimos así tan amigos no era más pastor, yo era Gianni, Juancho, porque yo soy un hermano. A mí no, yo digo, a mí no me digan doctor. Si usted a un hermano estudia de médico, usted no le dice doctor, usted le dice, che, Juancho, negrito, como le llamen, ¿ah? Le digo a los creyentes, a mí no me llame doctor, no me llame pastor. Si me llama pastor, le voy a llamar a usted oveja. Dígame, Juan Carlos, ¿no? Como, y a mí me conocen unos por el flaco, ahora ya no estoy tan flaco, pero me decían el flaco. Dígame el flaco, yo soy hermano, no soy. Para el de la calle sí, para el incomodo soy el doctor, para que me respeten más. Pero en la casa, en la familia. Entonces, ¿para qué dije esto? No me acuerdo. Pero lo que estoy queriendo hacer notar es que tenemos nosotros que recordar que la palabra problema no debe estar en nuestro vocabulario, sino que cada cosa que enfrentamos es una oportunidad para desarrollar cosas que no habíamos hasta ese momento desarrollado. Porque así es como tenemos todos los inventos. ¿Por qué la vacuna antipoliomielítica? Por las plagas de poliomielitis. Hubo alguien que dijo, esto lo tengo que solucionar. Entonces empezó a investigar, y mire, ahora ya no hay poliomielitis, qué interesante. Y yo me acuerdo que antes, la escarlatina, la difteria, se moría. Tenía difteria, se moría, cuando era jovencito, no había. Ahora ya no se muere nadie de difteria porque hay vacunas. ¿Y qué pasó? Esos eran dificultades, desafíos, oportunidades para los científicos. Y también, mire el desafío de ir a Marte, o de ir a la Luna. Son desafíos, no son, pero es un problema. No, no. Si uno mira que es un problema y que no se puede, no llegamos nunca a nada. Cada dificultad que enfrentamos es un desafío para crecer. Cuando mi esposa se me pone brava, yo digo, qué desafío que tengo ahora, ¿cómo arreglo esta dificultad? Tengo que ir a orar y a pensar, y de repente me viene la solución. Y crecí. Ya eso no me va a afectar más. Tendré que enfrentar otro más grande después para aprender otra nueva. ¿Le parece que estoy loco yo o esto es lógico? Es lógico. Si cuando uno va a la escuela, cada clase que va enfrenta un desafío, primero le enseñaban a uno a sumar, después a restar, ya era más difícil. Después a multiplicar, después a dividir, es más difícil. Después le enseñaban a usted la tabla de más grande, y todo es logaritmo. Cada vez es un desafío, y así es como uno se va desarrollando y creciendo intelectualmente, porque en la escuela le dan cada vez más desafíos, más oportunidades. Lo que llamaban problema en la escuela, no es problema, había que solucionarlo, era un desafío. Y así es con las cosas de la vida y con la vida espiritual. Crecemos cuando enfrentamos las dificultades. ¿Ah? Ay, ay, ay. Tengo ganas de predicar, pero voy a seguir con mi lección. Ahora, yo enfatizo esto, hermanos, porque la iglesia es la única comunidad que se practica y se mantiene el amor. En el discipulado, si no hay amor, no es iglesia, es Amway, es Mary Kay, es una empresa. Usted vio cómo las empresas tienen células, porque hay uno que prepara un montón de vendedores y esos paran a otros, son los discípulos, pero no hay amor. Lo que tienen es el amor. Si no es por amor, no vale. Si yo tengo el don de profecía y no tengo amor, de nada me sirve. Y yo tengo una fe que traspaso las montañas y no tengo amor, de nada me vale. Y yo doy mi cuerpo para ser quemado y doy toda mi plata a los pobres y no tengo amor, de nada me sirve. Es decir que lo que hace a la iglesia diferente del mundo es el amor. Y es el amor aún a los enemigos. Dice Jesús, si amareis a los que os aman, eso lo hace todo el mundo. Vaya. Si amares a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos y los pecadores? Claro. Y yo, hermanos, debo reconocer que en la iglesia, desde que yo nací, estoy en la iglesia, es lo mismo que en el mundo. Si me aman, los amo. Si no me aman, no los amo. Entonces, no es iglesia. Es un club de gente decente, nomás. Hasta por ahí nomás. Pero dice, si querés ser como vuestro Padre que está en los cielos, amad a vuestros enemigos. Él hace que su sol salga sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Es decir que el amor es lo único que nos hace diferentes. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si no fumáis. No. Si creen en la tribulación, no. Si cree usted que el vecino dice, me gustan los el vecino inconverso, dice, me gustan estos vecinos porque creen en el milenio. No, no es eso. Me gustan estos vecinos porque creen que la venida de Cristo es antes de la tribulación. ¡Ah, no! Yo no. Eso es lo que les va a tocar es si ven el amor. Eso le toca a cualquiera. Por eso es que estoy enfatizando este punto del amor. Porque a veces nos preocupamos de las cosas. ¿Cuánta agua hay que usar para bautizar? El agua es un símbolo. Todos lo dicen, el bautismo, el agua no salva. Dicen, bueno, y si es un símbolo, sea un río, sea una gota, es lo mismo, porque es un símbolo. ¿Para qué pelearse por cuánta agua? O sea, no, hay que ser en un río, porque, no en una pileta. No, y dice, ¿qué problema? Algunos dicen, no se puede calentar el agua. ¿Y por qué no? Y porque en el Jordán no le calentaron el agua a Jesús. ¿Pero cómo le va a calentar el río? Bueno, pero hay mucha gente que se pelea por esas cosas. Si es por inmersión, si es una inmersión, son tres inmersiones. Muchas iglesias que dicen en nombre del Padre, del Hijo. ¿Y por qué así creen? Dice que muchos en la iglesia primitiva bautizaban así. ¿Van? Pero esos no son las cosas más importantes. El asunto es que se bautice, ¿eh? El asunto es que se bautice. Y si no hay agua, ¿qué hace usted? ¿Le hace así? Y le ponen, ya está. Pero nadie se pelea para amar, ¿eh? Y eso es lo más importante. Porque sin amor, el bautismo de fe a tres veces no vale. Sin amor, nada tiene valor sin amor. Así que, por eso es que yo enfaticé mucho que la célula tiene que ser gente que ama. Ahí se practica, ahí se puede practicar el amor, porque es un grupo pequeño, es como una familia. Como decía yo, la única entidad en el mundo donde existe el amor es la familia. Esas madres. Hoy yo vi por ahí, parecía una señora de esos que se visten acá con todos colores, se ve que son aborígenes. Pero tenía un bebito y estaba así. Le besaba la cabecita acá atrás, acá. Ah, digo yo, ¿qué? ¿Ve? Todo el mundo ama a su familia, a su hijo, ¿eh? Y no me toques a mi madre, ¿Por qué? Entonces, la iglesia es la familia de Dios. Y yo no estoy diciendo que no pueda haber una célula de un grupo así, pero es más difícil amarse. Pero si lo logran, está bien. Pero cuando son sus hijos espirituales, es más fácil el amor, viene solo. A la persona que usted gana, usted, por ejemplo, invita a una vecina a la iglesia, ¿eh? Vamos a decir. Usted llama por teléfono y le dice, ¿quién predica el domingo que viene? Y no está el pastor, ¿y quién va a predicar? ¿Y cómo se ocupan? Porque usted va a traer uno nuevo, ya está preocupada por él, Y dígame, ¿el coro va a cantar? ¿Qué coro va a cantar? ¿Quién no va a cantar el coro? Porque quiero que lo entienda, el que yo voy a llevar, ¿no? Usted ya está preocupada, ¿Por qué? Y porque usted lo está trayendo, Si no, ¿a usted qué le importa si cantan, si no cantan, si está el coro, si no está el coro? Si ¿quién predica? Bueno, pero usted viene, Se la costó. Pero cuando usted va a llevar uno, ¿A quién van a poner a la puerta a saludar? ¿A esa vieja que se enoja con los chicos, que les pega? No, bueno, se preocupa. ¿Por qué? Porque usted quiere que es su hijo, que es esa persona que usted... Por eso es que yo digo que las células que uno gana son mucho más fáciles. No digo que en la otra no puede haber amor, pero el amor así es más fácil que tomando a gente que ya viene de otra iglesia o que ya es convertido. Muy bien. Lo que se hace sin amor, le llaman en la Biblia obras muertas. Usted leyó en Hebreos capítulo 6, versículo 1, que dice que no pongamos otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. En la época de los apóstoles, todavía la salvación se predicaba solamente a los judíos. Y los judíos eran personas que estaban bajo la ley. O sea que tenían que hacer las obras de la ley. Entonces, lo que los hermanos como Pablo de la Gracia les llamaban a las obras de la ley, obras muertas. Entonces tenían que arrepentirse de obras. ¿Qué es una obra muerta? ¿Usted nunca pensó qué es una obra muerta? Una obra muerta es una obra buena, pero que no tiene valor, que no vale. ¿Y por qué no vale? No vale porque la motivación es incorrecta. No vale porque uno hace una obra buena por miedo al castigo, por ejemplo, por miedo al infierno. Y trata de portarse bien para irse al cielo. Entonces el interés es no tanto agradar a Dios, sino no irse al infierno, irse al cielo. Si dijéramos en la iglesia, hermanos, hemos descubierto que no hay infierno, ¿cuántos seguirían viniendo? Y si dijéramos el domingo siguiente, hermanos, descubrimos que tampoco hay cielo, la otra mitad se va, ¿para qué ir? Pero ¿cuántos vienen por él? ¿Cuántos vienen porque lo aman, porque lo quieren, porque los quieren servir, porque es Dios? La mayoría es por... Entonces, cuando uno hace algo por interés de una bendición o por miedo a un castigo, se le llama obra muerta, porque así era la ley. La ley decía, si tú no obedeces estos mandamientos, te van a venir estas plagas. Y búmbate, búmbate, búmbate, búmbate. Pero si obedecieres, te van a venir estas bendiciones. Toda la gente tenía que obedecer por miedo a la plaga o por amor a la bendición, que era una motivación equivocada. Pero eso es que en la gracia, la salvación no es por obras, para que nadie se gloríe. Yo me lo gané. Si fuera por las obras, el cielo estaría lleno de jactanciosos. Yo me lo gané. Acá estoy porque yo. Obras muertas son obras que no tienen valor. Lo voy a ilustrar más claro para que lo entiendan. Supóngase que para que mi esposa me dé un beso, yo tengo que llamar a la policía. Entonces la policía viene con una ametralladora y dice, béselo a su marido. Sí. Ese es un beso muerto, no tiene valor, porque me lo dio por miedo al castigo. Es un beso, Sí, son dos labios que tocan mi cuerpo, Es un beso, pero no vale. ¿Por qué? Porque si no era por la policía, no me lo daba. O, al revés, esto es para hacerlo por miedo. También uno lo puede hacer por interés. ¿Me das un beso, querida? ¿Cuánto me das por el beso? Te voy a dar $10. No, eso es muy poco. $50. Bueno, toma $50. Bueno, toma el beso. ¿Ese beso tiene valor? No. Es una obra muerta. Oh, hermano, ¿y cuánta gente en la iglesia sigue el viejo pacto de obras muertas? Y aún los predicadores a la gente le animan a que hagan eso. Si usted pone el diezmo, el Señor lo va a bendecir. Ahora, ¿usted por qué trae el diezmo? ¿Para que lo bendiga o trae porque Dios dijo que hay que dar el diezmo? Es cierto que Dios, pobrecito, es tan bueno que le da una yapa, una ñapa cuando usted diezma. Pero Él no tiene por qué hacerlo, esa es la parte que le corresponde a Él. Porque Él pone todo el sol, el aire, pone la lluvia, pone todo, y usted solamente trabaja, pero Él pone todo el capital, así que le corresponde un porcentaje. Bueno, o a otros dicen, hermano, si usted trae $100, el Señor le va a dar 200. Y la gente corre adelante, ¿para qué? Para que le dé 200. Esa es una obra muerta, no tiene valor. No tiene valor. Por ejemplo, lo correcto sería que mi hijo me dijera para sí mismo, voy a sacar los pastos del jardín, los yuyos, y voy a cortar el césped para darle una sorpresa a papá. Eso vale. Pero yo tengo que decir, hijo, ¿me cortás el pasto? No, papá, no, papá, no. Cortame, te doy $5 si me lo cortás. No, papá, no, cortámelo todo con el cinto. Bueno, y lo corta. No vale. No vale. Hay que arrepentirse. Si mi esposa un día se da cuenta que estuvo mal de cobrarme por el beso, o después de que venga la policía, se arrepiente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que arrepentirse de la acción y decir, Juan Carlos, yo reconozco que estuve mal, lo que yo hice está mal, yo sé que tengo que hacerlo por amor, así que me arrepiento de todo este tiempo que tuviste que llamar a la policía y que tuviste que pagarme por los besos, ahora te voy a dar besos porque te amo. ¡Oh! Eso se llama conversión. Y hay muchos creyentes que tendrían que hacer eso. Perdóname, Señor, que yo no te iba a dar el diezmo si no me decían que vos me ibas a bendecir, que yo llevé $100 cuántas veces para que tú me des más. Ahora, Señor, te voy a dar porque tú eres Dios, porque te lo mereces, porque es tuyo todo y yo también soy tuyo. ¡Qué tanto lío! Entonces, esto es una conversión, arrepentimiento de obras muertas. Entonces, en la iglesia lo que es, yo a Dios lo sirvo porque lo amo. Dice la chica, hoy me voy a levantar un poquito más temprano y voy a limpiar la cocina para cuando mamá se despierte esté todo limpito. ¡Ah! Eso vale. Pero si te tienen que mostrar el cinto para que lo hagas, aunque lo hagas, ya no vale. ¿Está claro eso? Porque así dice Pablo, si yo hago esto y esto y esto y esto y no lo hago por amor, ¿qué pasa? No vale. Entonces, si no es por amor, no vale. De allí que estoy enfatizando tanto esto, porque esto es el nuevo pacto. En el nuevo pacto servimos a Dios porque lo amamos, no por lo que nos da o por lo que nos amenaza. Eso es la ley. Ahora lo seguimos porque lo amamos. Y eso vale. Eso vale. El amor de Cristo hacia nosotros, hermanos. Él, ¿por qué murió por nosotros? ¿Qué interés tenía con nosotros? ¿Qué le vamos a dar nosotros? Él nos amó. Dice, algunos dicen que Dios lo mandó a su Hijo para que muera por nosotros. Un momentito, Él dice, yo tengo esta potestad que me dio el Padre, que yo pongo mi vida si quiero. Si no quiero, no la pongo. Esto recibe mi Padre. ¿Y por qué la puso? Porque nos amó. ¿Y cómo sabe usted que nos amó? Te lo voy a decir. Cristo no solo que nos amó, se enamoró de nosotros. Porque no solamente, eso de morir en la cruz, Él no murió en la cruz por lástima. Pobre gente, le voy a dar para que no se vayan al infierno. No. No lo hizo por misericordia, y bueno, no. Escúcheme bien lo que voy a decir. El amor de Cristo es mucho más que la cruz. Él se comprometió a unirse a nosotros para siempre, tanto que se llama el novio, el esposo de la iglesia. Él ha hecho un compromiso, Él quiso que donde Él esté, estemos también nosotros para siempre. Y esta ilustración que da Pablo, analogía de la iglesia y como esposa, en la Biblia se la lleva profundo, tanto que habrá unas bodas en el cielo, las bodas del Cordero. Usted leyó el Apocalipsis, las bodas del Cordero. Jesús se une a nosotros para toda la eternidad. El Hijo de Dios se enamoró de nosotros, no solamente vino a morir, sino que Él resucitó para casarse con nosotros, los que redimió y los que salvó, y para vivir. Y dice, yo me voy a ir como todo novio, voy a ir a preparar lugar para vosotros, voy a comprar una casita para cuando nos casemos, y después vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice que al final, Él le va a entregar el reino al Padre. El Padre será todo y Él será nuestro esposo para siempre. Y Pablo dice, esto es un misterio, ¿no? Como dice que, así como, dice, maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Dice, este misterio grande es, yo digo, el misterio de Cristo y la iglesia. ¿Qué es ese casamiento? ¿Qué es esa unidad? No lo entendemos, pero sí sabemos, escúcheme bien, esto que tenemos nosotros no es una religión, es un romance. Cristo se enamoró de nosotros y vino a la tierra como ese novio que se va a la fin del mundo buscando a la chica de la cual está enamorado para casarse con ella y quedarse con ella para siempre. Hizo un compromiso para siempre con nosotros. No fue solo un acto de morir en la cruz y chao, ahora soy Dios de vuelta y ahora arréglense como puedan. No. Él es nuestro, somos herederos de Dios y coherederos con Cristo, porque somos unidos a Él. Todo lo que es de Él pasa también a ser nuestro. ¿Usted lo entiende o no lo entiende? Es mucho más que un favor que nos hizo Jesús. No es un favor. Él lo hizo porque estaba locamente enamorado de nosotros. ¿Qué lo enamoró? No sé. Pero yo entiendo bien la Biblia, el amor de Él es como del novio a la novia. Que llega un momento que dice, querida, ¿no te querés unir conmigo para siempre? ¡Ah! Y la chica dice, ay, te voy a preguntar a mamá, papá, bueno, hoy día no preguntan mucho, pero está enamorada, estaba esperando. No le dice, ¡sí! Y dice, bueno, lo voy a pensar, pero adentro está diciendo, ay, qué lindo, qué bueno, y se va a la casa contenta. ¿Por qué? Porque encontró, por decir así, la solución de toda su vida. Va a tener uno que la ama, que la mantiene, que la cuida, que la ayuda. Y entonces van al altar y dice para bien o para mal, en riqueza o en pobreza, para amarte, protegerte, hasta que la muerte. Y yo espero que en el cielo siga con mi esposa. Entonces, que eso es Cristo con nosotros. Usted no tiene el mismo amor por Él que Él tiene por usted. Dice San Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos ama. Esto es una cuestión de amor, no es un negocio que Él dice, a ver, Padre, ¿qué te tengo que morir? ¿Y qué más? Bueno, voy a ir, muero y listo, ya está. ¡No! Él nos miró y dice, oh, Padre, déjame ir a mí. Y hermanos, en esta relación, lo menos que podemos hacer nosotros es amarlo. Y porque lo amamos, lo servimos. Yo le llevo a mi esposa el café a la cama todos los días. A ella le gusta quedarse un poquito más en la cama que a mí. Yo soy de esos que se levantan temprano, a ella se le gusta quedarse, ¿sí? Aunque a veces ella cuando ya, ella le gusta despertarse como el aroma del café, ¿no? ¡Ah! A veces se despierta y se levanta y ya prepara la mesa. Pero si no se levanta, yo tengo una bandeja especial para ella, pongo el café, el azúcar, el dulce, la mantequilla, el pan tostado, todo lo que sé que le gusta. Ah, y yo amaso el pan, y yo hago el pan en la casa, ¿ah? Porque se merece lo mejor. Entonces le llevo la pan y le, ah, y me voy al jardín y corto una florcita del jardín y tengo un florito chiquito como para una flor y lo pongo en la bandeja, que queda ahí como que le llevo a una reina. ¿Ah? ¿Y sabe por qué hago eso yo? Porque la amo. No me tienen que pegar con el cinto para que lo haga. Tampoco me tienen que pagar para que lo haga. Y si no lo hago, mi esposa no dice nada. Se va a extrañar un día si no lo hago, porque lo hago siempre. Y me dice, ¿ah? Un email, querido, extraño el pancito tuyo, extraño el café, extraño. ¡Ah! ¡Qué lindo! Me extraña, ¿ah? Ahora, nadie me manda a hacer eso. Si yo no hago eso, igual soy el marido. Pero es una expresión. Y eso no es nada, le podría decir muchas cosas, pero es el amor lo que hace la felicidad. Y si hay una dificultad, ya sabemos que no va a haber problemas, que la vamos a arreglar. ¿Por qué? Porque nos amamos. Porque en el amor también hay veces uno ve las cosas diferentes, con los chicos, con los nietos, ¿ah? no le des caramelo ahora que es la noche, después no va a dormir. Dale, dice ella, no. Pero no es que después se pone así eléctrico el chico porque el azúcar lo tiene. Y bueno, y ahí de discusión. Y después el chico está así eléctrico, ¿viste? El nieto, ¿no? ¿Viste? Entonces otro día ella dice, tenías razón, ¿eh? No nos dejó dormir anoche este chico que estaba con tanto chocolate y azúcar que le dimos. Bueno, pero eso ni cerca de pensar en otras cosas porque nos amamos. Así tiene que ser con los creyentes. Tenemos dificultades. Claro, con la gente que usted se roza va a tener siempre un malentendido o va a tener diferentes opiniones, pero eso no es cuestión para dejar de amarnos. Atención, ¿qué diferencia entre aceptar a una persona y amarla como es a aprobar lo que hace? Yo no apruebo muchas cosas que hacen mis hijos. No las apruebo, pero a ellos los acepto como son y los amo. Yo tengo un perrito, yo no acepto que el perro ladre a cada rato. Pero lo quiero, no me toque al perrito. Así que uno, no es que uno acepta todo lo que hace. No. Se porta mal, paciencia, pero usted lo ama. Si no, la familia se desintegra continuamente. Y así también la iglesia. Y no hay ese amor en la iglesia. Y la gente se va ofendida y va de iglesia en iglesia buscando amor. El amor está acá adentro. Es usted el que no lo tiene, no el otro. Y si usted está en la iglesia y hablan sobre el amor, dice, qué bien que le viene este mensaje a fulano. A ti te viene bien, no a fulano. Uno dijo un pastor, ustedes van a ir todos al infierno por generosos. ¿Cómo que sí? Siempre le pasan al otro el mensaje. Hermanos, ay, yo seguiría hablando de esto porque si no hay amor, no vamos ni vayamos al seminario. ¿Para qué? Para crear otra cosa como las del mundo, un club. No, lo que dice que somos, dice, en esto conocerán todos que soy mis discípulos. Si tuvieras amor, dice que el que no tiene amor no es nacido de nuevo, bien claro. En esto sabemos que pasamos de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. Si usted no ama a su hermano, está en muerte, así dice la Biblia. Yo lamento que esté así, hermano, pero es así. Y no nos engañemos, porque no hay otra cosa. Bueno, ya sabemos lo que son las obras muertas, ¿ah? Cuando imponemos las manos, yo no sé si algunos de ustedes son... ¿Cuántos aquí son bautizados en el Espíritu Santo, hablan en lenguas, así? Muy bien, bueno. Si usted no habla en lenguas, no importa, lo queremos igual, ¿eh? Yo soy bien presbiteriano y soy bien pentecostal. Se puede las dos cosas. Cuando yo fui a... Me hicieron pastor de la Catedral de Cristal, es una... Ustedes no sé si conocen la Catedral de Cristal, pero es una iglesia de las más sofisticadas, más lujosas y todo. Es una iglesia presbiteriana, es reformada, que es lo mismo, toda seria, con la liturgia, todo. Y yo llego y me dice, lo único que condición que me puso el pastor Schuller es, Juan Carlos, lo único que le pido es que el domingo no hablen en lenguas en los cultos si no hay intérprete. Vaya, digo, eso lo dice Pablo. La única cosa, ¿no? Así que se puede ser presbiteriano y se puede hablar en lenguas. Pero en privado, en los cultos de la semana, pueden hablar en lenguas. Dice así, porque él sabía que yo era pentecostal cuando me invitó a ser pastor de la iglesia hispana de su catedral. Pero aquí le habla un pentecostal. Y es a los pentecostales también. Los que no son pentecostales se van a poner contentos de lo que yo digo. Pero, ojo. Cuando nosotros hablamos del Espíritu Santo, pusimos el énfasis en un lugar equivocado, otra vez, en las lenguas. Yo me acuerdo cuando yo buscaba esa bendición, yo quería hablar en lenguas. Y los que me rodeaban querían que yo hablara en lenguas. Entonces yo pasaba adelante, muchas veces pasé para que me pongan la mano y parece que jugaban al tenis con mi cabeza, los pastores. Y decían, hermano, hable, y me hacían, hable, diga ta, ta, ta, ta, ta, la, la, la. Y yo, ay, no me salía. Y otro día me movían la mandíbula, así me hacían, ¿para qué? Y yo, todo el mundo concentrado en la lengua. Pero la lengua es la cola del ciervo, el ciervo ese que uno va a cazar, ¿eh? Es la cola, usted le pega en la cola, le quema la cola, pero lo pierde al ciervo. Si usted quiere el ciervo, tiene que pegar en la cabeza. La cabeza del bautismo del Espíritu Santo no es las lenguas, La cabeza es el fruto del Espíritu Santo. Por su fruto lo conoceréis. Y el fruto del Espíritu es amor. Si me hubieran puesto las manos y hubieran dicho, Señor, llénalo a Juan Carlos de amor. Señor, que yo era joven, sí, era un adolescente todavía. Señor, dale amor por la mamá, por los hermanos. Dale amor por los pobres. Dale amor por los vecinos para que los gane para el Señor. Llene. Y yo estaba ahí queriendo que me llene. Sí, Señor, que ame a mis vecinos. Dale amor por los enemigos. Juan Carlos, tenés enemigos. Pensá en ellos y que el Señor te dé amor. Y usted, ay, ay, ay. Sí, lo amo, los amo, los amo. ¡Ay! Entonces estoy recibiendo amor. Después, gozo, paz. Yo hubiera salido saltando. Hubiera hablado en lenguas quizá. Pero lo más importante del Espíritu Santo es el fruto del Espíritu. Porque las lenguas es un don. Lenguas, sanidades, profecías son dones. Y ojo, que no dice por sus dones lo conoceréis. Usted fíjese, un árbol de Navidad, allá en esta, no sé cómo hacen acá la Navidad, así que perdónenme que le doy la instrucción de donde yo vivo. En Estados Unidos, uno va y compra un árbol de Navidad, que lo cortan así y viene a la casa, y ese árbol le dura a usted un tiempito. Pero el árbol de Navidad es lindo porque le ponemos lucecitas y bombitas. Y lo más bien son los regalos que le ponemos ahí. Un reloj pulsera para fulano, una corbata para soltar. Y todo ahí está un árbol hermoso. Pero los regalos no nacen del árbol. Se los pusimos nosotros. Es un don, es un regalo. ¿Ah? Entonces cuando se termina la Navidad y se sacan los regalos, sacan lucecitas, el árbol ese va a la basura. Porque no era el árbol lo que servía eran los regalos, los dones que tenían. Pero tenemos un árbol de manzana en el jardín, que ese no lo tiramos a la basura, pero cada año nos da ricas manzanas. Y ese árbol se le conoce, este es un árbol de manzana. Usted no puede decir, porque hay un reloj ahí, uy, qué lindo árbol de relojes. No es un árbol de relojes, porque el reloj que está ahí es un regalo, es un don, no es un fruto. Por eso Jesús dice, por su fruto lo conoce, dice así Jesús. Algunos me dirán en aquel día, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos muchos milagros. Y le voy a decir, no te conozco. Pero ¿cómo no? Yo era un evangelista famoso, vamos. Estaba en la televisión. ¿No vio usted que yo hice? No, ¿cómo te llamás vos? Yo me llamo Rodríguez. ¿Rodríguez qué? Pablo Rodríguez, a ver. Acá no hay ningún Pablo Rodríguez, lo lamento. ¿Usted tiene ese versículo en su Biblia? Porque tiene dones. Saúl profetizó. Ah, es decir, que los dones no son indicativo de espiritualidad. Atención, los dones no indican qué clase de árbol es ese. Yo digo a la gente de mi iglesia, cuando ustedes ven que viene un evangelista que está enfermo, vayan, sánense. Pero antes de aceptar lo que él dice y lo que le enseña, mire bien el fruto. Si es manzana, entonces es un árbol de manzanas. Porque los dones no indican qué clase de persona es esa. Lo que indica qué clase de árbol es que el fruto. Si la persona es una persona que tiene amor, gozo, paz, tolerancia, amabilidad, bondad, fe, dominio propio. Ese es el Espíritu Santo. Pero, bueno, no digo más que eso, me quedo allí. Entonces uno tiene que empezar a discernir, probad. Los espíritus son de Dios, porque muchos falsos profetas se aparecen. ¿Cómo uno sabe quién es y quién no es? Por su fruto, no por su don. ¿Está claro? ¿Sabe que hay sanidades en los espiritistas y otras cosas? No sé si son verdad, pero hay muchas religiones que hablan de milagros. Muchas vírgenes y santos, ¿eh? Eso no es tan incomún. Pero que una persona tenga el fruto del espíritu, eso no es muy común. Ni en la iglesia lo encontramos a veces. Ni en los pastores lo encontramos a veces. si amareis a los que os aman, ¿qué gracia tendréis? ¿No hacen lo mismo los inconversos? ¿Cuántos pastores hay que lo odian al diácono o al anciano? Y el anciano lo odia al pastor. Y cuando el pastor no se va de viaje, pero capaz que se va, cuando viene ya lo han sacado del puesto. Vaya. Entonces, cuando imponemos las manos para que la gente sea llena del Espíritu, usted apunte a la cabeza. Apunte a la cabeza, que es el fruto del Espíritu. Y después, la cola, las lenguas. Si usted caza la cabeza, la cola viene también, eso no importa. Y si viene sin cola, no se pierde mucho. Porque el problema de la humanidad no era que no podía hablar en lenguas, era que no puede amar, no puede tener paz, no puede tener gozo. Ese es el problema. Así que la promesa del Padre es: pondré mi Espíritu adentro de vosotros y haré que andéis en mis caminos. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo. Eso es lo que nos faltaba. ¿Usted cree que el mundo está mal porque no habla en lenguas? No, está mal porque no tiene amor y gozo y paz. Las lenguas son una señal externa, pero para uno que es vivo y que es espiritual, lo que anda buscando es el fruto. A mí no me impresiona mucho uno que tiembla y que salta y que suda. Un momentito, a ver. Había uno una vez, que estábamos cantando un himno, que era algo así como: tú eres el rey, y este chico, esto es el rey, y así saltado. Y yo dije al pastor: dígame una cosa, ese chico está ahí, ¿diezma? No, dice, no diezma. Entonces, ¿cómo dice, es el rey? Si no le paga el diezmo, ¿qué clase de rey es? No le paga los impuestos. Pero usted dice: tú eres el rey. Dice que le paguen los impuestos. Ay, ay, ay. Muy bien. A ver. A ver, acá estoy. El amor, escuche bien esto, hacia las leyes innecesarias. Voy a leer un pasaje de Pablo para ver cuánto nos ahorraríamos con el fruto del Espíritu. Dice así, estoy leyendo Romanos 13, 8 al 11. Dice: al amar al prójimo, estarás obedeciendo la ley de Dios y satisfaciendo sus demandas. Porque si amas a tu prójimo como a ti mismo, jamás sentirás deseo de perjudicarlo, de engañarlo, de matarlo, ni de robarle. Jamás pecarás con su esposa. Si usted ama al vecino, le va a robar la señora. Por eso, no fornicar, no adulterar, todos esos mandamientos. Si usted ama al prójimo, no robar, no hurtar, vio los mandamientos. Usted no los precisa estudiar si usted tiene amor. Dice: no harás contra tu prójimo nada que los 10 mandamientos prohíban, porque todos se resumen en uno solo: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a nadie. Por lo tanto, satisface las demandas de Dios. El amor es la única ley que necesitamos. Y está en tu Biblia, esa otra versión. Dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Entonces, ¿se da cuenta cuánto se ahorraría de estudios bíblicos y todo eso si todos tuvieran el fruto del Espíritu? ¿Se imagina qué fácil que sería la cuestión? Fruto del Espíritu. Entonces tenemos que enfatizar, cuando ponemos las manos, enfaticemos el fruto. Que las lenguas, si uno se emborracha de amor, capaz que hablan lengua, y si no habla, ¿qué problema hay? Si ama y tiene paz y gozo, etc. Muy bien. Hagamos una lista de conocidos y familiares y amigos y enemigos y empecemos a practicar estas cosas que hemos escuchado. Thank you.